Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1951, se declara la orquídea como flor nacional. El presidente Germán Suárez Flamerich fue quien, bajo decreto presidencial, posicionó a la orquídea como flor representativa de nuestro país. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Irán y Venezuela firman acuerdo para intercambio cultural entre bibliotecas nacionales. Abren Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2022-2023. Develan monumento en honor al general jefe Jorge Luis García Carneiro en el estado de La Guaira. Exportadores cuentan con página web actualizada de ventanilla única de comercio exterior. Moscú y Pekín ampliarán pagos en monedas nacionales en 2023. 350 caballitos de mar fueron reinsertados a su hábitat. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que a propósito del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, visitó la Biblioteca Nacional de Teherán, en Irán, para reunirse con las autoridades culturales del país. Dicha reunión tuvo como finalidad compartir su interés común por la suscripción de un acuerdo de intercambio con la Biblioteca Nacional de Venezuela, institución que será homenajeada en la próxima 19ª Feria Internacional del Libro, cumpliendo 190 años de fundada. Además, dio a conocer que como parte de estos encuentros de cooperación, se acordó la apertura de un espacio exclusivo para libros venezolanos en la Biblioteca Nacional de Teherán. El director general del IAM, Juan Pérez, resaltó que el programa Por un Metro de Arte y Cultura genera puntos artísticos a través de todo el sistema Metro de Caracas para darle promoción a los artistas nacionales. Pérez explicó que la iniciativa tiene como finalidad llevar alegría a los ciudadanos que transitan por las estaciones del metro y que surgió como una plataforma impulsada por el Ministerio para la Cultura que reúne artistas emergentes para mostrar su talento. De igual forma, mencionó que la captación de artistas será un proceso abierto que se renovará constantemente. Somos Cultura. Con el lema Leer Descoloniza, este miércoles 24 de mayo se inaugura la 18ª Filben en los estados Portuguesa y Nueva Esparta. En Portuguesa, la fiesta literaria se instalará hasta el 26 de mayo en Guanare, donde tomará la sede del vicerrectorado de la UNEYES, en homenaje al escritor Job Jurado Guevara. Además, contará con la presencia de los escritores invitados, Joan Marín Zambrano y Bolívar Pérez. En Nueva Esparta, la feria será hasta el 27 de mayo, en los espacios del Parque Luisa Cáceres de Arismendi, en La Asunción, en homenaje a los escritores Isabel Rengifo y Domingo Carrasquero. Son las 12 y 10 minutos. Música. nacionales. La ministra para la Educación Superior, Sandra Oblitas, informó durante el programa Maduro Más la apertura del Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Oblitas recomendó a cada estudiante chequear el libro de oportunidades de estudio, el cual expresa todas las características de desempeño profesional y que se encuentra en el portal sni.opsu.gov.ve. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro expresó que el objetivo es priorizar las carreras según el Plan de Desarrollo Nacional. Son las 12 y 10 minutos. Somos noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el programa Con Maduro Más, promulgó la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero para impulsar su cuidado. Este intercambio con el diputado Diosdado Cabello Rondón, que nos ha traído, ya aprobada legalmente por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana, nos ha traído para que yo firme y le dé el ejecútese y su publicación en Gaceta Oficial a la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero. Un nuevo instrumento legal, jurídico, constitucional para proteger los bienes y patrimonios que le pertenecen a ustedes, a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, con el poder que me da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como presidente de la República, jefe de Estado y jefe de Gobierno, procedo a firmar, a extender la aprobación de esta ley tan importante para el patrimonio. Por su parte, el vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, detalló que la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero tiene como objetivo proteger activos, intereses e instituciones en cualquier parte del mundo como parte del secuestro y robo de los ingresos que pertenecen al país. Y esta ley tiene como objeto fundamental proteger cualquier activo, cualquier interés que tenga la patria o sus instituciones en el lugar del mundo que esté. Viene a colación porque, bueno, la cantidad de atropellos, de sanciones, de amenazas contra nuestro país, algunas de ellas concretadas, más de 30 mil millones de dólares que nos han hasta este momento robado porque no nos los han devuelto. Y decidimos desde la Asamblea esta iniciativa, presidente, como complemento a una ley que ya fue aprobada hace unos días, que usted promulgó a finales de... Ley de extinción del dominio. De extinción del dominio, que tiene que ver que el Estado puede recuperar para el pueblo cualquier bien mal habido que tenga como origen corrupción, narcotráfico, traición a la patria, queda bien claro y específico allí, y otros delitos como el lavado de activos y otros delitos que puedan ser considerados que le hicieron daño patrimonial a nuestro país. El mandatario nacional Nicolás Maduro indicó que el programa 0800 Bigote es un plan piloto para dinamizar y llegar a la comunidad que requiere de atención a través del Sistema Público Nacional de Salud. Asimismo, este sistema está constituido por médicos, especialistas, ambulancias, electros, resonadores y tomógrafos que funcionarán como centro móvil de asistencia social. A su vez, el presidente Maduro destacó el primer aniversario del 1x10 del buen gobierno. Es una herramienta que incrementa la capacidad del gobierno y conecta de forma directa con las necesidades del pueblo. Ya se ha demostrado en estos años y cada vez será más poder en Venezuela el poder popular. Valga la frase, valga la expresión. Cada vez será más poder en Venezuela el poder del hombre de a pie, de la mujer de a pie, de la comunidad organizada, del poder popular. Cada vez el concepto de poder popular tiene que expandirse y ocupar todos los escenarios. Es lo que llamamos la construcción de la democracia protagónica, la democracia participativa, la democracia directa, donde usted, compatriota, tenga en su comunidad cada vez más poder para autogobernarse. Regionales. Autoridades nacionales develaron en el estado La Guaira el monumento en honor al general en jefe Jorge Luis García Carneiro. A 2 años de su siembra, el primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, recordó el compromiso de García Carneiro con el pueblo. Yo recuerdo, él me pasaba a mí muchos videos que llegaba a un pueblo y los que salían a decirle lo que faltaba en ese pueblo era la gente. Y se iba él y le decía, mira que aquí falta tal cosa. Y mire que si García Carneiro se comprometía, García Carneiro lo hacía. Ejerció el poder de la palabra, no solo la palabra orientadora, sino de darle fiel cumplimiento a su palabra. Palabra de honor, pues. Palabra de un revolucionario, una revolucionaria. Y de su amistad con el comandante Chávez pueden decirse muchas cosas. Pero cuando el comandante Chávez fue presidente, se llevó de jefe de casa militar a Jorge Luis García Carneiro. Eso habla mucho. El viceministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, junto al gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, ofreció detalles de los trabajos de rehabilitación realizados por la misión Barrio Nuevo Tricolor. Monagas, municipio Maturín. Estamos aquí desde el sector Brisa del aeropuerto, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y orientaciones de nuestro ministro general Raúl Alfonso Paredes, en una jornada de pueblo que se está desarrollando aquí cerquita, donde desde el programa Maduro Más se entregó totalmente rehabilitado este CDI. Y que forma parte de toda la intervención que hizo la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el estado Monagas, específicamente en este sector. Ya hasta la fecha han sido atendidas por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 2.138.290 viviendas rehabilitadas a la fecha por la revolución. Por su parte, Luna declaró que repararon la iluminación de 17 calles desde el punto y círculo de la entidad, además de otros servicios públicos. Son las 12 y 17 minutos. Economía. Con la actualización de la página web de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Viceministerio de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones mejoró el desempeño de atención al servicio exportador de Venezuela. Asimismo, en este sistema integrado electrónico podrán gestionar los trámites requeridos para el tránsito, ingreso o salida de las mercancías del territorio nacional. El viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez, informó que el fortalecimiento del desarrollo tecnológico de la plataforma es una acción progresiva que forma parte del Plan Estratégico 2023. Con el fin de simplificar el cobro del transporte venezolano, se ha puesto en marcha el pasaje multimodal T-Ticket y con ello la capacitación al personal de la gran misión Transporte Venezuela. Integrantes del movimiento Manolita Sáenz, de la sede principal del Ministerio para el Transporte, recibieron una inducción de cómo utilizar el sistema de pasaje multimodal, cuáles operadoras del país lo tienen disponible para su uso y cómo recargar la tarjeta T-Ticket. Los pasajeros podrán realizar sus recargas a través del enlace pago.mppt.gov.ve. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, envió el lunes una carta al Papa Francisco para informarle sobre las denuncias de abusos sexuales y casos de pederastia cometidos en el país suramericano. Además, anunció que su gobierno se reservará el derecho de admisión de nuevos sacerdotes. En la misiva, el jefe de Estado indicó que, conociendo las investigaciones hechas por el Vaticano bajo su papado sobre casos de abuso sexual a menores de edad en diferentes países, solicitó que la justicia boliviana pueda acceder a todos los archivos. Arce también manifestó su repudio a esas acciones por parte de sacerdotes católicos y espera que haya justicia y que estos hechos no vuelvan a cometerse. Son las 12 y 20 minutos. Autoridades de Nicaragua y Rusia sostuvieron una reunión en la que acordaron crear una comisión mixta, cuyo objetivo principal es avanzar en el apoyo y la promoción de proyectos bilaterales, con el fin de garantizar el bienestar de sus pueblos. Según detalles suministrados en el comunicado, la delegación nicaragüense y el titular de la Cámara Baja Rusa evaluaron la ampliación de la cooperación bilateral en distintas áreas como la salud, la cultura, la economía y la inversión. Asimismo, abordaron la necesidad de buscar nuevos formatos de interacción dentro de la dimensión parlamentaria, incluida la creación de una comisión de alto nivel entre la Duma Estatal y el Parlamento de Nicaragua. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, informó que Moscú y Pekín aumentarán su comercio mutuo hasta 200 mil millones de dólares y ampliarán los pagos en monedas nacionales. De acuerdo al portal web RT, durante su discurso en el Foro Empresarial Ruso-Chino 2023, Mishustin expresó: "Estoy seguro de que este año cumpliremos la tarea fijada por los jefes de Estado Vladimir Putin y Xi Jinping de elevar el volumen de negocio comercial mutuo". El alto funcionario ruso agregó que Moscú espera ampliar las conexiones aéreas con Pekín y desarrollar otras rutas de transporte. Según Mishustin, la cooperación al respecto adquiere especial importancia en el nuevo entorno geopolítico. Son las 12 y 22 minutos. Los enfrentamientos entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido continuaron este martes en Jartum, a pesar de la tregua de una semana acordada para desarrollar un corredor humanitario. Los pobladores de la capital escucharon tiros esporádicos de artillería, mientras ambas partes del conflicto se acusan entre sí de haber roto el armisticio. El Ministerio de Salud de Sudán acusó al grupo paramilitar FARC, enfrentado con el ejército regular desde el 15 de abril, de ocupar 28 hospitales del país en la primera jornada de una nueva tregua de 7 días. Somos periodismo. Ecología. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el ministro para el Ecosocialismo, Josué Lorca, se desplazó hasta el Parque Nacional Laguna de la Restinga, en el estado de Nueva Esparta, para liberar 350 caballitos de mar. En el acto de liberación participaron el ministro para Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, el director general de Fundemar, Daniel Curi, el director regional de Imparques, Samuel Reverón, y el representante de la ONU para la Alimentación y la Agricultura en Venezuela, Alexis Bonte. Al respecto, el titular del ecosocialismo indicó que para nosotros es muy importante este acto porque forma parte de un proyecto pionero a nivel nacional. Son las 12 y 24 minutos. En el contexto del Día Mundial de las Aves Migratorias 2023 y el Día Internacional de la Diversidad Biológica, se llevó a cabo este lunes 22 en el Salón Guaraire Repano de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, una ponencia dictada por el especialista de aves residentes y migratorias Miguel Mata. En el conversatorio se resaltó la importancia de proteger, respetar y preservar a los distintos tipos de aves que cada año realizan grandes viajes alrededor del mundo.